Major Lazer, J Balvin, tell the girl them. May tú pareces de Aylan. Hay algo en ti que no es normal. A mí ese algo me encanta. Me parece súper especial. Ey, se ve que no le gusta lo material. Ella es difícil darle. En su juego siempre quiere ganar. No sabe cómo parar. Cuando su cuerpo mueve más ella pide. No conoce el final. No te dejo de mirar. Ahí aparezco tu detective. Buscando huellas para encontrarte. Y tú me desapareces. Yo la quiero tener. Su vibra poderosa la quiero entender. Del misterio en sus ojos me enamoré. Quería ganar. De lejos la vi rechazando botellas. No le importaba nada, solo quería bailar. Le dijeron que Balvin quería conocerla. Pero poco le interesa. No sabe cómo parar. Cuando su cuerpo mueve más ella pide. No conoce el final. No te dejo de mirar. Ahí aparezco tu detective. Buscando huellas para encontrarte. Y tú me desapareces. Send you for me, baby. Love how you move, but me love how you stay. Love how you slay them on the daily. Definitely, most definitely. Man, I look time, call you, man, I pray. And me just care. Get enough for your body, check me now, girl. Tell me this is destiny. Tell me now that you want me set you free, baby, no girl. No sabe cómo parar. Cuando su cuerpo mueve, más ella pide. No conoce el final. No te dejo de mirar. Ahí aparezco tu detective.